tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Porque mande, mande, que mande, ha llegado la Navidad. Porque mande, mande, que mande, son las fiestas de Navidad. Ya se siente la alegría en mi tierra, noche y día, todo el mundo en la calle, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Dale, Mayimbe. Quite esa mala cara, compadre, que lo va a matar esa amargura. Quite esa mala cara, compadre, que lo va a matar esa amargura. Esa amargura, esa amargura. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Vamos juntos a darte un trago, que esta noche era más buena para hablar de nuestras penas. Venga, alégrese, compadre, de levanta los problemas. Vamos a pasarle en familia, que esas cosas sí son buenas. Esas cosas sí son buenas. Llegaron las navidades. ¿Qué me dice? Ya se siente la alegría. Suena en todos lados, tabaco y ron, pa' lo que son de programado. Estas son las fiestas de Navidad, bébete tu ron, pero no te olvides de bañar pa' sí. Tripear. Ven huyendo, dale pa' acá, desde Nueva York pa' R, de donde se goza más. Mi gente de voto no se debe de quedar, vengan todos, aquí del Mayimbe con vaquero, poniéndole a la Navidad, tabaco y ron. La vieja Belén en su trineo se montó, porque sabe que en Dominicana tenemos el sabor. ¡Sí! Oh, oh. Suena Martín. suena Martín. Santiago, buenos días país, buenos días al mundo entero. Aquí está el antidepre de la mañana por KB 94.7. Así que buenos días. Buenos días en este lunes que contamos nada más y nada menos que a 29 de diciembre del año 2014. Así que bienvenidos a este antidepre de la mañana. Vamos a disfrutarnos este espacio desde el principio y hasta las 9 de la mañana. Así que vamos arriba. De inmediato le doy la bienvenida, los buenos días al más cuerongolo de la radio. Hombre que vino en el día de hoy vestido de negro. Parece que va a dar un pésame. Será el Licey al Escogido. Buenos días, John Fermín Forever. Buen día, Macho Macho. Buen día, República Dominicana, Europa, Francia, Costa Rica, Venezuela, Nueva York enterito. Estados Unidos está conmigo. República Dominicana tiene su antidepre para mañana. Una producción del Apóstol de la Radio. No hay no hay para nadie. Antidepre para mañana está en el aire. Los guerreros de la mañana ya están aquí. Así mismo, repórtate de una vez por donde tú quieras. Muy bien. Está claro, yo reporto por donde usted quiera. Ah, que usted no tiene WhatsApp, que no ha puesto los 40 de la recarga, que no puede esto, usted manda por un mensajito y también lo recibimos como quiera ahí. Por Twitter, por Instagram, por hay un chip, un nuevo, ¿cómo se llama? No lo tenemos todavía, ¿cómo es? Un chui. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Una cosa nueva, un chui. De otras redes nuevas de esas, ¿eh? Hey, sí. No, ya lo tenemos. Ah, ya te lo tienes también. Pues no tiene madre. No, pues yo no. Anda, por ahí está atrás tú en eso. Ay, Dios. Pues yo no, porque yo no tuve tiempo en este fin de semana de ponerlo. ¿Por qué no tuviste tiempo? Bueno, yo, si este fin de semana para nosotros fue tan largo. Bebí mucho. Fue humo mellizo que me di a sí mismo, sí. O trillizo, diríamos. Trillizo, cuatrillizo. Eso eran, ¿cómo se llama? Siameses los humos. Así mismo. Humos siameses. Así mismo, sí. Qué maravilla. Mire, ¿cómo pasaste todo este fin de semana? Que fue un fin de semana como ñoñongo y frito, ¿verdad? Pues bien, muy bueno. Lo pasamos muy bien. Tranquilo, merodeando en el pedacito, como dicen ahí. No saliendo muy lejos de la casa, okay. Sino tranquilito ahí, bajando un chico allí. Pero cerca, así como el peje en el aire, en el área, así. ¿Como el peje? En el área, como el peje. Dios. Como el peje en el área, no saliendo lejos, sino bebiendo ahí tranquilito, ahí. Rapidísimo. Ok. Tranquilito ahí, porque no. Ok, tranquilito. No era para moverse mucho con lo frío que estaba, un chinfrito, un ting tranquilo y cosas ahí. Ok. Eso era dos vueltas y un trago. O sea que te controlaste. Controlado, sí. Los humos mellizos te lo diste controlado. Ay, mi hermano, tengo que pararme. ¡Pac! Tránquenlo. Ya. ¡Pac! Tránquenlo. Muy bien. Déjame saludar también a la reina de la radio, la primera niña de este programa. Ahí está la señorita Yagna Sánchez. Hola. Buenos días. Buenos días, don Germán. Buenos días, John Fermín. ¿Cómo le fue? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Por qué te ríes? Tú mismo lo pones en duda. ¿Por qué ríes así si no quieres? Me fue bien, tranquila, ¿no? Porque. Fue tan tranquilo la Navidad que no me lo creo. No, no creo que sea por eso que te ría. ¿En serio? Pero... Sí, se está burlando de ella misma. No, es por eso. ¿Cómo yo me comporté así? Una fiera como yo. Eso que ella piensa. No tanto, sino que demasiado tranquila. Ella es demasiado, yo me he arreglado. Parece como que está muy alto ese audífono. ¿Aquí? Pues vamos a cambiarlo. No sé. No, el audífono. ¿Aquí? Sí. Porque tengo como un clickback. Exacto. Exactamente. Adelante, niña. Un no, de los ojos. Dios mío. Decía que me la pasé muy bien, tranquila. Como debe de ser. Sí, sorprendida a tú misma. Lo que usted decía, hay que como que el ambiente no estaba como muy... Tranquila. ¿Tú no te lo creías tú mismo que estaba tan mansita y cosas ahí? Bueno, sí, me lo creía, porque es una niña tranquila. No, pues yo no te hice nada malo. Yo te veo sorprendido a ti mismo, entonces yo... Por eso, como la pasé tranquila yo. Bueno, sí, bueno. Miren, ¿vieron el juego de ayer por casualidad? Sí, sí, yo enterito, sí. Yo me lo doy enterito. Entero. Enterito me lo doy. John Fermín, yo te tengo que dar un premio. No, no. Yo lo doy entero también. Entero. Usted también. Yo confieso que yo ayer tenía la intención de verlo entero, pero yo no pude. ¿Y por qué? No, no, no, no, no, no, no. Wow, qué narrador más malo. Ay, ese de los toros. Sí, sí, tiene malo, que malo. Sí, que es malísimo. Yo me dormí como desde el quinto hasta el octavo. Y hace unos chistes malísimos también. Que no hace ningún chiste, pero que no narra. No narra. Un doble play. Dice, batazo. Doble play. Ya. Al final, cuando pasa la jugada, sí. Digo yo, ¿y qué pasó? ¿Y la narración? No, no. Pasa igual que a mí me da mucha cuerda también el narrador de las estrellas. O sea, las estrellas no me gustan menos. Y el de San Francisco me da mucha cuerda. No es Cara Winken que está ahí en el de las estrellas. Sí, yo creo que Cara Winken está bien. No, este está bien. Ah, chévere. Él es más narrador de baloncesto, pero ya se pasó para el béisbol. No es por nada, pero los equipos de la capital y el nuestro aquí tienen los mejores, para mí, sí, narradores. Se da emoción de seguir jugando. Yo no conocía a Ricky Novoa, que está aquí. Sí, pero que Ricky lo que hace es los comentarios. Ricky no narra. Sí, es verdad. ¿Me entiendes? Sí, es verdad. Ahora, en cuanto a la narración, sí, porque los comentarios ayer de Alberto Rodríguez estaban muy, muy bien, muy atinados. Sí, así mismo, sí. Porque yo en la temporada regular como que no vi ningún juego con los toros narrado, o sea, desde la romana, como que no le ponía mucha atención, porque como la imagen no me gusta, que se ve feíta, tú ves. Sí. En el cable que yo tengo, la imagen de Coral 39 no se ve bien. No se ve bien, sí. Pero como estábamos en el round robin, yo dije, bueno, vamos a ver el juego, aunque se vea un poquito borroso. Sí, hay que verlo, sí. Mi hermano, pero yo ese, lo vi entero, pero ya. Ese narrador de los toros, Dios mío, con todo el respeto que se merece, sí, ¿verdad? Sí. Pero caramba, solamente hace darse coba y no narrar. Exacto. Y decir cosas incoherentes. Cosa de él, darse coba importa. De él, que a nadie sí. Le importa, y no narrar, porque él no es narra cierto. Las jugadas. Muy cierto. No las narra. Bueno, me dormí. No, en el quinto me dormí. Ustedes saben que yo no aguanto un juego entero. Sí. Yo no lo aguanto, esa vaina, esa narración. Me parece una letanía, una misa. Los dos ronrones de... Sí, de, yo lo vi. De eso, Manny y de... Sí, yo lo vi. De Francisco. Uno tras de otro. Eso fue en el tercero. Lo que hablaban de Francisco, miren. Yo lo vi. Bueno. Esta que lo calumniaba. Juan Francisco dio, perreó su jonrón. Sí. No es que solamente dio el jonrón, sino que perreó. Sí, muy bueno. Como que dice, no me mani. Muy bueno. Además, ese pitcher de los toros se metió en camisa de once varas. Él está discutiendo con Ampaya. También, sí. No se puede discutir. Céntrense en lo que usted está. Y esa alineación de las Águilas es mortífera. Está mortífera. Mortífera, dime. Bueno, pues entonces lo que sucedió anoche ya es historia. Las Águilas Cibaeñas ganaron a los Toros del Este 8-2. Pero usted no dice historia patria. Siempre cuando se dice historia, dicen historia patria. No, porque esa no es historia pero patria. Pero un refrán, no es un refrán eso. Historia no, patria, no hay que completarlo. No. Historia patria es cuando la historia se trata de hechos heroicos que tengan que ver con la nación. Esto, aunque es en la nación, no tiene nada que ver con la historia patria del béisbol dominicano. Dos cuartos bates juntos. También se dice historia patria cuando ya las cosas son muy viejas. Pues ya es la historia patria. Ya. No, yo creo que usted lo había dado por mitad. Era la No. Ocho carreras por dos ganaron las Águilas y con ellos se colocan en la segunda posición, empatados con las Estrellas Orientales a un juego cada uno. 1-1. Y entonces los toros están en el frío sótano, 0-2. Y el equipo de Morán, los Gigantes del Cibao, entonces están en la primera posición. Así mismo, sí. 2-0 sin perder ninguno. Sin hacer mucha bulla el equipo de Joseph Morán. Ahí está, tranquilito. Dando la batalla, pero nada. Y sí, como dice John Fermín, decía pues. Decía el narrador ayer de los toros para darse aliento que. Se han visto que 6-0 perdiendo y sí. Clasifican, sin embargo, a la final. Sí, es verdad. Todavía esto está muy joven. Son 18 juegos. Pero anoche lo que sí se pudo ver fue el poderío de esos bates de las Águilas Cibaeñas. Esos dos cuadrangulares, pues, viraron el partido de una vez. Sí, sí. Ya después de ahí era muy difícil enderezar ese pleito. Sí, no, y los pitchers de las Águilas estaban bien, tan buenos también. Sí, sí. No se lo bebieron a Lorenzo Barceló. No, y Ángel Castro también pichó. En el noveno lo sacaron ya, porque hubo un tambaleo, una vaina. Ah, pues así. Que Ángel Castro no estuvo muy bien en la serie regular. No, pero ayer pichó bien. En el noveno le digo que fue que le dieron una cosita y los choros hicieron otra carrera y cosas. Uh-huh. Entonces este muchacho la base. Que no se duerme. Fue, perdieron con la base llena los toros. Sí. En el noveno. Imagínate. Pero estaban perdiendo 8 carreras por 12. Era la demasiada. Sí, sí. Sí, pero un ron con la base llena. No, tampoco. Había dos ron en línea, se empata. Y claro. Un batazo por segundo y se ganan los toros. Ay, sí. Claro. Es muy fácil decirlo, pero que se dé lo difícil. Se puede dar la posibilidad. Se puede, pero que usted sí, lo pinta muy fácil. Yo he visto la serie en una ocasión cuando yo estaba, que yo era mozarbete, perdiendo 9-0 allá y de allá para acá venían ganando 12-9. Pero con 9. Dos outs. Increíble. Yo lo vi. Con eso, dos outs. No, yo no lo vi porque en ese tiempo, no sé si ustedes recuerdan, que no se transmitían los juegos del este. Ah. No. Fue en los últimos años. Era por radio. Era por radio. Había un señor allá que lo ponía un radio y no se embullaba ahí. Mm. Un radio grande. De lo que tiene la voz y no. No, uh-huh. no era ni que era en ese tiempo, ¿tú me entiendes? Era un picó. Un picó. Diablo. No, porque lo tenía afuera en el frente. Señor. Y los picó no se movían. Los picó no se movían. Él lo sacaba para la galería y ahí nos ponían ahí. Entonces, yo lo vi eso. Tú conoces lo picó, ¿eh? Yo lo escuché esta vaina. Yo escuché esa vaina. Explícale ya, no lo que un picó. No, yo no sé lo que. Era un pico de una caja que tenía su radio adentro. Que era un plato. Un plato con una vaina y no creía que era una vaina. Para los muchachos de ahora que no saben lo que era un plato, tampoco. Sí, era donde se tocaban los long planes. Sí. Los LP. Y los long play 33. Que eran los discos de acetato o discos de vinilo. Los 45. Los discos grandes que eran negros, que parecían petróleo. Sí. Esos discos. Ay, oye, Yaina, como se ríe encantada con lo que, no, con lo que era un disco de petróleo de acetato. No, de la forma en que usted lo dice. Porque era así. Claro. No, sí. Tú llegaste a conocer el disco de petróleo. Que parecía de petróleo. Sí, por foto, pero no así personal. Tú no lo has visto no. Personal. Ahora, era una bacanería, sí, tenemos que decirlo de verdad. Yo comencé en la radio cuando todavía habían los discos de acetato. Y uno lo limpiaba con vinagre. Con exactamente. Vinagre. Pero era una chulería tú tener una producción. O sea, un LP de un artista cualquiera completo en tus manos, porque era una literatura, todo lo que había detrás, quién trabajó, sí, quién grabó. Que, hasta el sonidista. Todo, era una obra de arte. Y ahora eso no se puede. No, ya no. Ya eso, ya. Nadie se ocupa de esos detalles. No, ¿dónde se grabó? ¿Quién lo grabó? Los arreglos, todo, decía, todo. Exactamente. Se ha caído todo. Bien, 809-587-9470 es la vía de contacto con nosotros. Que se reporten. En este antidepre de la mañana. 809-587-9470, si es local. Y el 855-352-9470 es la vía internacional. Gracias a Dominican Internet, libre de cargos. Hola, buenos días. Dígale. Muy buenos días, muchachones. Ey, ¿quién habla y de dónde? No conozco la voz. Muy buenos días, señorita. ¡Ay, hablador! Buenos días. ¿Cómo se pasaron la Navidad? Las Vegas. Excelente, ¿y tú? Bien. Aquí, imagínate, tranquilito. No le hagas caso, estos dos son envidiosos. Con este frito. No, yo no le hago caso, yo enfermo. Exacto. Qué chulería. Me leyeron las cartas y me dijeron que este año va a ser el año verde. ¿Oh, sí? Te lo dijeron, pero se va a madurar. No, claro que sí. Este año, el problema es que este año termina en dos días ya. Sí, no, pero yo creo que ellos van un empujoncito más ya. Estamos ahí en el frente ya. Sí. Ay, hombre, qué esperanza. El problema es que se le madura al final. No cuesta nada soñar. Bueno. ¿De qué equipo tú eres, Joseph Polanco? Las Estrellas Orientales, yo soy de San Pedro Macorís. Ay, verdad que eres Petro Macorizano. Ay, hombre. Y me da pena porque en los años que tengo de vida nunca lo he visto ganar. Pero bueno, pero no te preocupes que no es por nada, pero este año van muy bien y tienen un buen equipo. Ellos siempre empiezan con un tremendo empujón, pero no sé qué pasa. Se queda a medio camino. Como la gasolina está más barata, probablemente ellos empujen un poquito más. Es posible. Tal vez porque le dieron la cédula a Robinson Cano, tú puedes ser que gane. John Fermi, tírame por WhatsApp, que no se me borraron todos los números. Todo lo borraste. Por favor, si cuidado, porque lo borraste. Seguro te descubrió una mujer otra y otra. cambié de celular. Ay, Dios. Bueno, por aquí lo sigo, muchachos. Gracias. Las Vegas, Nevada. Joseph Polanco, que se reporte todo el mundo. También está Mario Jaque en Suiza, Tony de Castro, Víctor Tavares, Anselmo Mejía en Nueva York y Andrés el Ecuatoriano, Eli la Diva ya. Hablando de Mario Jaques, en el día de hoy, cuando se reporte, le voy a enviar la foto de la entrega personal se hizo de un regalo que él le envió al mañanero. Ya yo tengo la foto ahí, pues, bueno. ¿Verdad? Le hice su foto para sí. En el momento de la entrega. Y mire, ahí está la que respectiva. Yo me dejé entender mío, ahí no pude hacer nada de movimiento, estaba de cumpleaños con la chiquita. ¿Qué? Y me desguindé ahí. Ay, como Dios, una sangrijuela me pegué de eso ahí. De verdad. Pero lo agradezco a mi amigo y hermano Mario Jaques, que está en sintonía ahora en Suiza. Me dice que está todo congelado allá, está vuelto hielo. Bien, señores, Ahmed anda metiendo miedo y dice que el miércoles ya va a comenzar, luego del miércoles, a multar por las cuestiones del marbete. Recuerden que solamente es hasta el 31 de diciembre que tenemos para pagar el impuesto de circulación vehicular o el pago de la placa, para que la gente entienda. Escuché mucha gente decir que no, yo le dan una prórroga, pero señores, usted va a esperar. No hay prórroga. ¿Y si no se la dan? Tenemos muchos años que ya no se dan. Exacto, pero la gente siempre tiene como, esperan lo último y se descuidan, y que por eso está bien, no va a pagar más de la cuenta. Bien, en otros hechos, el pasado sábado fueron ultimados cerca de la capital, específicamente Pedro, ahí en Piedra Blanca. Pedro Brán, Pedro Brán. No, Pedro Brán, sí. En esa zona. Los hermanos López Méndez. El jefe de la Policía Nacional en el fin de semana se mantuvo muy activo con esta situación. El sábado amanecimos con la información de que lo tenían rodeados y a eso de las 10 de la mañana, 10:30, se dio la información de que habían caído, ultimados. Las imágenes nos llegaron realmente como un shock tan temprano, ¿verdad? Pues las imágenes eran bien, las imágenes fuertes, que se filtraron fueron muy fuertes. Sí. Yo no la quise hacer pública porque no es mi estilo, pero eran fuertes. En el día de ayer se vivieron momentos de tensión en el velatorio de esos hermanos, John Fermín. Sí, yo estoy. Gente allegada ahí en Monte de las Aguas. No quería dejar que la prensa se acercara. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Si su pleito no fue con la prensa. No, es verdad. ¿Verdad? Ellos deberían usar la prensa como defensa para ellos. En ese caso. No, en ese caso. Pero hubo momentos de tensión hasta el mismo entierro en el día de ayer. Muy lamentable el final de esa historia. Nosotros mismos habíamos propugnado por este espacio, por todo nuestro espacio, que esos jóvenes se entregaran. Parece que no había posibilidad de que se entregaran. O ellos entendían que no tenían ninguna posibilidad de salvaguardar su vida si se entregaban. Es lo que se puede colegir. Sí. ¿Verdad? Es lo que se entiende. Se dice que le hicieron frente a la uniformada. Todo el tiempo le hicieron frente. Sí. No solamente esa vez. Sí, es verdad. También. Acuérdense que hirieron a otros más antes de ese enfrentamiento. Sí, es verdad. Y entonces, en el día sábado, cayeron abatidos. Por las imágenes, ustedes pueden ver, si ustedes la vieron, ustedes pueden ver que fueron combatidos con fuego muy pesado. Los hoyos que se ven en las paredes. Sí. La tronera. Ahí cabe una varilla de la de levantar edificios. Sí. Cierto. O sea, el hoyo que hacían esas balas eran muy grandes, por lo tanto, fue fuego pesado. Sí. No fue fuego liviano. Y entonces el jefe de la policía, el mayor general Manuel Castro Castillo, en el día de ayer advirtió que van a correr esa misma suerte los delincuentes que desafíen a la autoridad. Sí. Yo lo escuché decirlo, sí. Así que muy lamentable el caso, porque gran parte de la sociedad sintió algún tipo de alivio cuando se conoció la noticia. Entonces, uno mismo dice, bueno, yo no me alegro de la muerte de nadie. Y decía mucha gente en las redes sociales, no, sí, no me alegro, no. Pero lamentablemente, óyeme. ¿Y todo el mundo en tensión con esos dos muchachos? No solamente todo el mundo en tensión, sino que en sus escapadas mostraron ser gente que no tenían escrúpulos. Y entonces, así mismo como iban huyendo y tenían su enfrentamiento con la policía, también fueron brutales y sanguinarios con gente civil que no tenía absolutamente nada que ver y que no sabía lo que estaba pasando. Entonces, es lamentable que hemos llegado a ese punto de entender que, caramba, hasta cierto punto se lo merecían, ¿verdad? Él digo que es lamentable como sociedad que uno tenga que pensar ese tipo de cosas, porque lo ideal hubiese sido que se entregaran. Que se entregaran. Claro. ¿Verdad? Sí, que incluso nosotros lo dijimos por aquí. Dos vidas jóvenes, dos muchachitos eran prácticamente. Eran dos jóvenes. Jovencitos. Dos jovencitos. Más jóvenes que Yanga, que es mucho decir. Claro, 22 creo uno tenía. Pero más joven que Yanga puede ser una gente de 27 también. Ah, pero, no me digas. Pero. Hostia. ¿Verdad? No, pero de verdad, y muchas personas también comentaban en las redes que daba pena porque hasta muy era uno de ellos, era un muchacho muy joven y bonito. Sí, sí. Lo que estaba atenta. Oye, no, lo que estaban las mujeres pensando. Atenta, no, no, no, no la mujer. Ella no se atreve a decir quién era. No, en las redes yo no ando averiguo. Yo veo lo que está en las redes. No, pero en las redes. ¿Tú nadie. Tú sabes que hubo muchos comentarios. Como un amigo mío y soy yo mismo. Exactamente. Yo no. No, yo sé que no. Entonces ahora en las redes. En las redes, en las redes, claro. ¿Te gustaba? Los muchachitos, a mí no, claro que no, a mí no. Porque usted puede ser el más lindo, pero pero el caso no es ese, el caso es que estos jóvenes que tenían todavía toda una vida por delante. Súper joven. Que pudieron disfrutar de otro estilo de vida. Sí. Incluso se intentó llevarlos por otro camino. Sí. Estos muchachos eran hijos de una educadora y nietos de un diácono, de un jefe de asamblea. Imagínense. O sea, ellos mismos se preguntaban, ayer vi la crónica en la prensa, que decía que la madre no sabía en dónde falló. La mujer educadora, ¿me entiendes? Orientadora. Que lo llevaron, lo trataron de llevar por buen camino, pero hay cosas que uno no se la propone a veces. Y que se salen de... Se salen de control. Se sale. No, no es que el árbol que nace torcido jamás tú la venderete. ¿Cómo dice la cara? Sí, lo dijiste bien. Muy por bien, fin. Claro. Como otro que también se vio envuelto en un lío el viernes pasado ahí en Montecristi. El que tiró los tiros aquí, Starling Castro, el pelotero. Ah, ¿Otra vez? ¿Otra vez? Starling Castro. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Y qué hizo este muchacho? Pues hubo un incidente en el cual salió herida una persona en una discoteca de Montecristi. Unos disparos. Esa persona estuvo grave durante el fin de semana y lamentablemente falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital José María Cabral Ibáez de acá de Santiago. Una de las 6 personas que la madrugada del pasado sábado resultaron heridas de bala en una trifulca en una discoteca de la provincia de Montecristi, donde está involucrado supuestamente un hermano del pelotero de Grandes Ligas, Starling Castro, y por cuyo hecho este fue interrogado por las autoridades judiciales de esa localidad. Al otro día él dijo que era su hermano. El hermano, que también aquí dijeron que era el hermano. Sí. Y de que los espalderos de él. El hermano y los espalderos. Raro que estén los espalderos y no esté él. ¿Qué buscan ahí? ¿A quién están espaldeando? Bueno, al hermano, podría ser. Cuídame a mi hermano. No hay... Bueno, podría ser. Ya, pero no. Pero es extraño, ¿no? Es extraño. Otro lío, se dice que ese lío fue por una mujer. Se enfrentaron con el asistente del alcalde. Porque son, óyeme, estos muchachitos andan que no le tienen. Son gallitos. No, son gallitos, son autoridad. Porque es que cuando a ti te meten una inyección de millones de dólares, tú te crees que tú eres todopoderoso. Sí. Exacto. Digo, y eso es extensivo a la familia entera. ¿Y dónde queda la humildad? Sí, a todo el mundo. Hay gente. Sí, óyeme, a tu hermano le entran 1 millón y ya tú crees, ya tú igualito que tú vas a andar con el pechazo por la calle. Sí. No. Como si fuera tuyo ese dinero. Como si fuera tuyo. Y jovencito, el muchacho ese. Bueno, pues este muchacho necesita ayuda. Bueno. Porque no puede ser. Y no coge cabeza porque mira lo que le pasó aquí. Es como el Kipe. Y salió casi librado, imagínese. En menos de un mes ya ha tenido que ir 2 veces a la fiscalía, a las distintas fiscalías. Qué lío. A dar declaraciones y a limpiarse del lío donde eso hay tiro. Eso puede ser una señal al que se cuide, que deje de estar andando armando. Una señal. La señal es que yo creo que ese muchacho no va a terminar bien. Exacto. Sea por eso digo. Ahora, sea después, pero ese muchacho no termina bien porque parece que es violento. Por eso le digo. Violento y con cuarto y alma. No, eso van dos, eso, que se revise porque no, van dos ya. Es una bomba de tiempo. Sí. Violencia, cuarto y alma. No, pero es una bomba de tiempo. Y el romo bueno. Sí, que la gente cree, pero el romo bueno es más maldito que el caraje. Sí, eso. Miren. Usted ve que la gente que ahora se le ha cogido de que con beber, de que romo, qué sé yo, cuántos años. Eso es un súbeme al cielo instantáneo. Sí. Hay gente que no está preparada para beber de que whisky de más de 12 años. Es verdad. El whisky, mientras más años tiene, el humo es más perro. Más hablar en lenguaje llano. Dígamelo a mí. Sí, mismo, sí. El whisky, mientras más para arriba es de que 18, 22 años, yo qué, 20, qué sé yo cuánto. Mire, mi hermano, eso no es para todo el mundo. Y es que tiene 20 años guardado. 18, si es 18, es que tiene 18 años añejado. Guardado ahí ese aroma. Guardado. Cuando eso sale, ya tú sabes. Ay, santísimo, es que tan bueno. Ya tú sabes. Bueno, la persona que murió respondía al nombre de Jeremías Jerez Martínez, quien fue trasladado desde Montecristi por su delicado estado de salud, ya que recibió 3 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Oiga eso, John Fermín. Ah, no, pero fue una ametrallación, una cosa. Supuestamente, antes de morir, Jerez Martínez identificó a un tal Jairo como uno de sus agresores, quien siempre acompaña tanto al pelotero Starling Castro como a su hermano y guardaespaldas. Guarura, esos son los guaruras. El hermano de Starling fue identificado como Jeffrey de Jesús Castro Tatis, alias Chepilo, quien está detenido junto a Iván Tatis, asistente del alcalde municipal Luisito Méndez. La riña ocurrió en la discoteca Ocean Club de la calle Benito Monción de Montecristi y habría sido por la disputa de una mujer. Qué lío, qué disputa que salió cara. Óigale, ¿qué es esto? Qué lío este, ¿qué es esto? Bueno, estos muchachos. Porque bebanse su romo tranquilo. ¿Eh? No, ay no, es que ya no gusta beber romo tranquilo. Tranquilo. Ay no, hay que ostentar, hay que hacer bulto en la discoteca ahora. Con todo ese dinero. Con esta música que tiene que estar a todo volumen porque yo no entiendo. Con todo ese dinero, ¿usted cree? Esa es otra cosa, señores, que la música que oyen estos muchachos ahora lo que incita es al fronteo. Sí, también. La música que se te oye, porque antes tú podías beber y tú oías Ale Bueno cantando ¿qué cara más bonita tiene esa niña? Era una cosa chulísima. No, vaina, pero ahora la más sana que tú oyes, llegan los monstruos, men. Y si llega la policía. No, no. Mami, no me digas que no. Entonces lo que era. Sí, pero esa está sana. No, esa sí. O sea, es que todas las canciones de ahora ven que te voy a explotar, que yo soy el más bacano y tú no pones nada y yo pongo qué sé yo. Bultero, paquetero. Tú te llenas de ese ánimo. Esa adrenalina. Exacto. Te quieres llevar el mundo por delante, no sabiendo que es el mundo que te va a llevar a ti. Exactamente. Porque el mundo sigue y sigue. Pero decía yo que él con todos esos cuartos, aporte, y que peleando por una mujer. Con todos esos cuartos, yo lleno una mesa de mujeres para mí solo. ¿Y qué importa? Oye, el dinero no te comprará felicidad. No, pero busco la felicidad entre todas ellas. ¿Cuál es que me ama? ¿Cuál es que me ama? Y no me pongo. A ver, no. Si fuera así que tú eligieras de qué enamorarte, eso no funciona así. Es que es el problema. Lo prohibido es lo que a uno le gusta. Ese es el problema. Así como tú estás diciendo, él en su mente dice, pero yo con tantos cuartos, esa es la que quiero. Esa es la que quiero, exacto. ¿Por qué que no me hace caso? Y usted sabe que lo prohibido también se vuelve más tentador. Y el asistente del síndico también, crecidito, porque también maneja chelito. Sí. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué es lo que entonces cree? Porque tiene 40 millones de dólares. ¿Eh? No. Este porque tiene 40 millones más que yo. Es dura esa situación. Y no me la va a quitar por eso. Bueno. Adelante, buen día. Dígale. Buen día, mis hijos. ¿Qué es eso, Dios, carajo, Dios? ¿Y qué fue? Pues te si llegó como bajito. ¿Dónde? Dime dónde. ¿Y qué pasó? Pachu. Ey. ¿Y quién es este? Pero yo. Hola, buenos días. ¿Y ese ánimo? ¿Y ese ánimo? ¿Qué pasó? Matado de un humo. Estoy aturdido. ¿Se bebió de aduro? No, la gripe. ¿Ese es un humo mellizo que tiene? Sí, no, sí. No, la gripe todavía no volvió. No fui. Darme un humo como yo. Anda, ¿qué pasó, mi hijo? Hola, compadre. ¿Te resfriaste? Sí, me resfrié, me calenté y me dieron de todo. Ay, ay, ay, pero ya estás mejor. Sí, ya estamos en pie de lucha de nuevo. Ah, pues gracias a Dios. Ay, sí, qué bueno. Pero como quiera. ¡Pacho! Pero mira, no parece que te dio ninguna gripe. La garganta está, mira. Anillé el motor y ahora es que estoy calentando para que se enoje. Mira, y el tono se oyó como bien. Sí, está bueno, se oyó en el tono. Sí. Macho. Dime a ver. La verdad que ese muchacho es un loco, porque con todos esos cuartos compro yo un metro y lo lleno de mujeres. Sí, ese es el estilo de él, el carro lo llena de mujeres también. Así, claro, porque usted fue que me dio esa técnica, acuérdese cuando andaban juntos. No quería. Usted me dijo, compadre, en esta jaula podemos hacer esto y esto. Bueno, ya le estoy mandando a Mario Jaques la foto del momento de la entrega a su querido hermano, el Mañanero, para que no hayan dudas. Sí, gracias, Mario. Yo sabía que el gusto le faltaba un tono y Mario se lo dio. Sí. No es que Mario sabe de eso. Mario sabe. Creando en el aire, este muchacho es bueno. Sí. ¿Eh? Tú sabes que anda con cojo. No, aquí somos todos profesionales, esto no tiene madre. Le faltaba un tonito y él dijo, Mañanero, mira, en ese tono que va, ya. Bueno, pues, la puso bonito. Compadre, la mujer que usted metió en el baúl aquella vez que estaba uno allá abajo en... Tuve que dejarla, compadre. Oiga, ella, dos mujeres en el baúl, porque adelante no cabían de tantas mujeres que había en el foto adelante. Increíble. ¿Y cómo fue eso? Yo me monté donde quiera y se metía en el baúl esa mujer con dos jumbos de la grande. Oh. Sí. Ay, y caliente, macho, para más arreglarse. Oye, caliente. Rayos. Ella no botaban bebida. Cuando estaban calientes, ellas decían que era que le gustaba. No, ella andaba con un sobrecito de sal molida. Y vaina, y que porque la sal y que le quite el amargo. Yo no sé qué es eso, los bebedores. Yeah. Sí, pero acuérdese que todo ese truco lo dio usted a esta conferencia. Pues sí. Ah, ¿usted se acuerda que ese truco fue usted que lo llevó? ¿Ya se le olvidó? Ya me amacho de eso. No, que sí, ya se le olvidó. No, yo... ¿Y usted sabe por qué fue que ella se acostaba en el baúl? Sí, yo sé porque... ¿O se le olvidó? Que no cabían adelante esa mujer. No. No, compadre, pues la verdad murió Chris. Ey, compadre. Bueno, usted fue un hombre enfermo, ya metía chimoso. Chimoso no, porque usted está delatándome. No, pues entonces, ya. Entonces, las cosas que se hacen fuera de casa, quedan fuera de casa. Ahí se le ha quitado la gripe, de un pronto, miren, está hablando clarito, ese síntoma de... Yo lo oigo clarito. Clarito, señor. No, mi hija, no. Ahora dígale por qué fue que ellas se montaron. Dice él y la diva que ya, mi amor. No huya, cobarde. Pacho. Lo tiene acorralado, ¿eh? Vamos a demostrar a la gente por qué, que como quiera. No hay otro día a esta hora. No, definitivamente. Lamentablemente, la universidad. Lo sentimos. Pero, como quiera, hay que querer. ¡Macho! ¡Ay! ¡Vamos allá! ¿Tú sabes qué? ¿Qué? El gusto está aquí. El gusto está aquí. Por más que todo el mundo quiera, el gusto está aquí. Sí. El gusto estuvo como flojo. No, le quedó bonito. No, pero el Mañanero. No, él, tú sabes que está medio malo. Está malito. Hay que chancearlo. Hay que chancearlo porque, ¿verdad? Al estar un poquito... La gripe lo tiene tan tan fañoso. Este es romo. Que se siga reportando, Apóstol, que siga reportando mi gente del mundo. Quiero llamadas internacionales que me digan después de estos días... cómo tuvieron, cómo la pasaron, qué hicieron, que se reporten ahora mismo todo el mundo. Tony de Castro en Suiza también está con nosotros, está Víctor Tavares, está mi comadre Gladys Tineo en Alemania, Europa está conmigo. Repórtese todo el mundo. Muy bien. Sí mismo, sí. Pues que se reporten, ya sea por la vía que entiendan necesaria o por nuestra vía, ¿verdad? Así mismo, para yo saber que mi gente está ahí, que nos está escuchando. Andrés el Ecuatoriano está ahí, Viviana Araújo está ahí, Daisy Guzmán está ahí, Aleli Guzmán, todo el mundo con el Antide para la mañana. Sí mismo, sí. ¿Desde dónde? Desde Nueva York. ¿Dónde te gusta? Nueva York. Jaime Bonilla está en Tarpar Print conmigo también ahí en Orlando, en Miami. También está el jefe. Es decir que Eddie Acevedo también está en Orlando con nosotros. Repórtese todo el mundo y que yo sepa que usted está ahí. Sí mismo, sí. No voy a estar tirando de saludos que se pierdan en el Mar Caribe, así. Pero lo que le escribieron. Sí, por eso, Anselmo Mejía me dijo que está ahí ya. Hay una información que yo quiero, ¿verdad? Para concluir el tema de los hermanos López Méndez, ya, que hablamos ahorita, ¿verdad? En el día de ayer, en el momento del funeral, del entierro, en medio de sollozos, los padres de los hermanos Omar y César Alejandro López Méndez pidieron perdón a la sociedad, en especial a las personas que de una u otra manera pues resultaron con algún daño, o a que sus hijos o sus familiares. Con gritos de dolor, Ana Cecilia Méndez y Octavio López pedían perdón mientras sepultaban a sus hijos en el cementerio municipal de Moca, en medio de una amplia presencia policial y ante centenares de curiosos. Son las cosas que lamentablemente uno tiene, los padres tenemos que vivir, me incluyo, aunque los míos están muy pequeños y ojalá que no se me doblen, ¿verdad? Sí, sí. Pero son las cosas. Quizá ellos no son los que cometieron los hechos, pero igual se sienten culpables. Sí, no, y pidieron, es muy bonito. Muy noble. Muy noble, sí, esa es la palabra. Esa es la palabra, muy noble. Que pidan excusa a... Claro, porque nadie quiere un daño para terceros. No, nadie. Ni para sus hijos tampoco. Tampoco. ¿Eh? Yo entiendo que lo ideal hubiese sido que se entregaran. Sí. Pero parece que ellos entendían que no había ninguna posibilidad de permanecer con vida. Sí, pensaron eso, que se le haría, tal vez pensaron que se le haría difícil si estuviera vivo, pero eso. Sí, bueno. Bueno. Norky Garrido ya está con nosotros, y Franklin de Brooklyn, ya en Nueva York, y en Filadelfia también está con nosotros, la Mole. República Dominicana, tiene tu antídoto de la mañana tempranito, repórtalo aquí ahora mismo, llama al 587-9470, los que están aquí. ¿Y los que están allá? Allá. 1-855-352-9470, free, gratis aquí. Yo, gratis eso allá. Eso cambia del cielo a la tierra. ¿Por qué lo dice como con otro tono? No, claro. Como con un swing. No. ¿Y usted lo pregunta? No, lo que pasa es que usted es comunicador de hace tanto tiempo que uno comienza. Y va extendiendo las palabras a sí mismo. Sí. Uh-huh. Ajá. Cállate. Ay, lo mandaron a callar. No, posto. A ti fue, a ti. ¿Usted qué habló? Ay, no, lo mandaron a callar. A ti fue. Porque ay, lo mandó a callar. Una confluencia de palabras fue que hubo. Ah, sí. Mandaron a callar. Tú sabes que lo mejor de privar en loco es que todos uno lo toman por loco. Sí. Lo mejor. No, ese loco no le hace caso. Sí. El loco a un general le dice de todo. Sí. Y yo quedó porque el tipo lo. Pero fue a ella que yo la mandé a callar. Sí. Loco Pimpo. Siempre que yo la mando a callar. Siempre se embadurna. Cójame esa llamadita. ¿Qué se qué? Embadurna. ¿Qué es embadurnar? ¿Qué se pasa de lo que está hablando? Si diciendo embadurnar, okay. De yo embadurno, tú embadurna. Vamos a hacer una pausita. Son las 7:41 minutos en la mañana de este lunes 29 de diciembre del año 2014. Vamos al corte y retornamos. No se mueva. ¡No fuimos! Despiértate con el antídoto. Despiértate con el antídoto. Con el antídoto de la mañana, despiértate. Con el antídoto de la mañana, despiértate. Pura gozadera, pura jodedera. Pura gozadera, pura jodedera. En el antídoto de la mañana, la tiradera. En el antídoto de la mañana, la tiradera. Solo anormales, y están aquí. El amor construye sueños que duran para toda la vida. Nosotros también. Para toda la vida convenimos ser uno para el otro. Para toda la vida. Siguen las grandes ofertas de Navidad en Osiris Comercial. Juego de sala en diferentes modelos desde 12,499. Juego de comedor de 6 sillas en todo tipo de madera desde 13,999. Gran variedad de electrodomésticos con estufa de 30 pulgadas en 11,499. Televisor LED de 32 pulgadas desde 13,999. Lavadora Dayu desde 5,999. Ve y aprovecha las grandes facilidades de financiamiento y el crédito personalizado en tan solo una hora. Osiris Comercial, Avenida Avenida Circunvalación número 450 con Ani Mari López acá en Santiago, con el teléfono 809-971-0338. Osiris Comercial. Despiértate con el antidepresivo. Despiértate con el antidepresivo. ¡Wow! Con este calor y este carro sin aire. Pues esta que está aquí no va. Es el momento de enfriar tu auto. Y en Edison Refricar tenemos la solución. Porque somos los expertos en la venta, instalación, reparación y mantenimiento del aire acondicionado de tu vehículo. En Edison Refricar también tenemos todas las piezas que necesitas para el aire acondicionado de tu carro. Si de aire acondicionado se trata, debes poner tu auto en buenas manos. Edison Refricar, ahora en las colinas de Santiago, Avenida 27 de febrero, número 100, en la Casa del Camionero. Teléfono 809-576-2380. Y en la Avenida Pedro Arribera La Vega. Teléfono 809-573-0876. Edison Refricar. Más de 20 años de experiencia y buen servicio. Ahora sí, con aire acondicionado, yo no me quedo. La Vega ya tiene lo que no tenía, una tienda con todo lo que tú querías. Un Galaxy, un iPhone, una batería, un iPod, un tablet. Aquí estamos al día. Hey, no lo dudes porque aquí tenemos de todo. Son los líderes de la comunicación. La más amplia variedad de smartphones del país a los mejores precios. Ya no tienes que mandarlos a buscar al extranjero. HTC, Galaxy, iPhone, todo tipo de accesorios, todo en Android y iOS, lo tiene Phone Store. Calle Juana Santi, topo esquina Padre Adolfo, en La Vega. Phone Store, simplemente lo tiene todo. Phone Store, no lo dudes porque aquí tenemos de todo. Phone Store, son los líderes de la comunicación. Phone Store. Qué bueno este el antidepre de la mañana. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. Sopla la brisita de la Germán, ¿cuál es el programa que a ti te gusta en las mañanas? A las 10 de la mañana. ¿Y por qué te gusta este programa? Porque es divertido. Equivócate para cancelarte. Ay, papi, deja tu show. Señoras y señores, desde lo más alto de la Loma del Cauca, yep, donde solamente el cóndor pasa, allá en la punta de la colina se encuentra arraizado este famoso personaje que ha andado el mundo con sus declamaciones, sus interpretaciones, arrancando lágrimas de los corazones. Para todos ustedes que nos siguen desde este Palacio Radiodifusor, aquí está, en la semana aniversaria de La Voz Dominicana, el Indio Duarte. En mi largo camino fortuna no he encontrado, pero sí he comprendido que todo ser humano, como buenos hermanos, debemos querernos. Y ahora le voy a contar la historia de este pequeñín que quería ver a su madre. ¡Hijo! ¿Por qué has tomado, hijo de una gran? ¿Por qué has tomado, hijo de una gran? ¿Por qué has tomado? Encontré una botella. ¿Y para qué? Para ver a mi mamá. Para usted ver a su madre, tiene que tomar guaro. Tiene que tomar guaro. Y tiene que tomar guaro, mucho guaro, como lo hago yo. Nada más me bebí un poquito. Cuando voy a mi trabajo y llego a mi casa otra vez y escucho ruidos. ¡Escucho ruido, mucho ruido! ¡Bien, santísima! ¿Y qué es lo que está pasando en mi rancho? ¡Pero es el diablo que está metido en mi casa! ¡Me armo de valor! ¡Yo no voy a entrar, marido! ¡Gobardo! ¡El diablo me ha salido! ¡Pero me lleno de valor! ¡Ah, no, son puercos! ¡Son puercos! ¡Me lleno de valor y montado en mi caballo! ¡Quiero apiarme! ¡Espérate, que quiero apiarme! ¡Quiero apiarme de mi caballo! ¡Espérate, caballo del diablo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Coge aquí! ¡Le dio! Y así, matando el maldito caballo. ¡Está vivo todavía ahí, Dios! ¡Toma! ¿Y ahora? Coge ahí y abro la puerta. Abro la puerta para entrar a mi rancho y veo a mi hijo como picado por una víbora. Y vuelvo y le pregunto. ¡Vuelvo y le pregunto! ¿Por qué has tomado? ¿Por qué has tomado? ¿Por qué has tomado, hijo de una gran? ¿Por qué has tomado? A ver, soy tomado un poco, ve a la vieja. A comer tu humo, que está el maldito muchacho. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Pa' huevo, vieja. Vieja santísima. Pero tiene un suave. Que ni yo me había tomado así. Ni yo me había tomado. Pero para usted ver a su madre. ¿Qué tengo que hacer? Si usted no la ha visto con ese humo del diablo, comprenden. Comprenden por qué no toma más. Hemos presentado desde este palacio radiodifusor. Y en el 93 aniversario de la radio dominicana, la estrella más grande de toda Latinoamérica ha andado los 5 continentes con su voz, arrancando lágrimas de los corazones desde lo más alto de la montaña del Cauca, donde solo el cóndor pasa, las gaviotas vuelan y las águilas hacen el amor, el Indio Duarte. ¿Por qué no toma más? El antidepre de la mañana. Puro relajo mañanero. Por favor, venid a ver. Me desacata. Tú a mí me malla. Vengo la para. Me pongo el hielo y haga, le haga. Una maluca juga y un litro de ron. En mi maquinón y en la gaveta do melón. Yo en azul y tú en chata. Llega lo monstruo, man. Oyendo ray tu bachata. Llega lo monstruo, man. Rico de cuna machata. Llega lo monstruo, man. Andamos en la verdadera planta. Llega lo monstruo, man. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. que me falte pa' gasolina, pero no lo de la bebida, que me falte pa' medicina, pero no lo de la bebida. A mí me mata. Vengo la parada. Me pregunto el que lo que haga, le haga. Esto es clase aparte, nada más entre usted y yo. Porque mi profesora me lo está enseñando todo. Al aire de nuevo. El antidepresivo de la mañana. Así mismo. Señor. Llegan los monstruos, men. Pero me gustó. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. Qué maravilla. ¿Qué pasó, Yagna Sánchez? No, en la canción yo no había escuchado ese pedacito que dice me habéis chapeado. Pero me gustó. No, Yagna Sánchez, por favor. No lo había escuchado. Por favor. Que no lo había escuchado, en serio. Mire, yo pensando en cuando dice que yo nunca pensé que se iba a escuchar esa vaina, como dicen ellos. Uh-huh. Yo en aquellos tiempos, esas líricas, esas composiciones. Que me gusta esa vaina. De Rafael Solano, composiciones. Sí. De Nicolora, de esos grandes compositores. Pero miren dónde estamos. Miren qué vaina estamos. Bueno. Pero está chulo, no podemos, yo. No lo estoy diciendo. Y lo grande es que te gusta. Sí, no estoy diciendo que está ¿y lo mal. Prende? Y me gusta, yo quiero decir que cómo evolucionan los compositores. ¿Los qué? Los compositores. Miren, vamos a hacer un temita en el día de hoy. ¿De merengue o de bachata? No. Tema con el pueblo, con el público. Está producción. 809-587-9470. Vamos a hablar en el día de hoy de las cosas que nosotros creemos que se deben de quedar en este año 2014. Ya. ¿Le gusta? Sí, déjalo atrás. Quedar de nosotros mismos. En general, cosas que se deben quedar en el 2014. ¿No tiene, Yagna? Sí. Dale mente. Hay tantas cosas que uno dice, oye, pero la verdad que tal cosa se debería quedar en el 2014. Que no llevarlo para el 15. ¿Me entiendes? Sí, ya entendí. Lo copié. Por ejemplo, entiendo yo, que a veces el pesimismo con el que nosotros hablamos de nuestro mismo país debe quedarse en el 2014. Es verdad, cierto, así mismo, sí. O el saludar, de que ¿cómo te la baña esto? ¿Sabes? Está jodido, pero... Eso debe quedarse en el 2014. Dejarlo atrás de sobreviviendo. Ya, como estamos en los últimos días, ¿verdad? Yo creo que sería espectacular que en el día de hoy la gente nos llame al 809-587-9470 y comparta con nosotros lo que ellos entienden que se debe quedar así mismo, sí. En el año viejo. Cierto, sí. ¿Verdad? Para no entrar con eso en el año nuevo. Así mismo, sí. ¿Te parece bien? Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Correcto. Pues vamos a darle 809-587-9470. Hablamos en el día de hoy de las cosas que se tienen que quedar en el año viejo ya. Ya. Dejarlo ahí. Vamos al jingle del tema y de inmediato tomamos las llamadas para que usted participe con nosotros. ¡Nos fuimos! El tema del día. Que nosotros pensamos que se tienen que quedar en el año viejo. Buen día. Bueno, yo tengo una compañía que quiere que se quede en el 2014. ¿Quién habla primero y de dónde? Deje su indecencia, caballero. No, tiene que saludar. Pues está bien ya. ¿Qué compañía tú entiendes que tiene que quedarse en el año viejo? Una malaria que yo tengo. ¡Fuera! ¡Déjala! Mira. Ey. No crea que no es tan malo. Tu año no ha sido tan malo. ¿Tú encargaste nuevo bebé? Sí. Ay. Bueno, ¿viste? Que siga como estaba, entonces. ¿Viste que hay cosas buenas? Hay cosas buenas. Pero muy buenas. Eso es verdad. Pero entonces tú entiendes que la malaria debe quedarse en el año viejo. Sí, porque yo creía que estaban solucionadas ya esta fecha. Ay, mi niño. Que Dios te oiga y que nos la solucione a todos. Ya. Bye bye, gracias 40. Gracias, cuarentón. 809-587-9470. Hablamos con nuestro público en este momento acerca de las cosas que se deberían de quedar en el año viejo. Yaina Sánchez. Yo estoy pensando. ¿Cuál debemos dejar en el año viejo? Los especiales de John Fermi. Yo no, no te voy a decir un dicho porque me están oyendo fuera. Fue un golpe bajo. La gente pesimista deberíamos dejar el año pasado. Es verdad. Pesimista, es verdad. Que siempre no. Que, la pesimista porque no le gustan los especiales. Lo que viven torpedeando proyectos. Que tú le vas con una idea nueva. Sí. Mira, yo tengo esta cosa. ¿Tú crees? Pero eso cuando viene a ver. Eso. Fulano hizo eso en el 94. Mira, y se trayó y le fue mal y qué sé yo cuánto. Usted hace otra vaina porque tú sabes que la gente no. Y no hace negocio porque te puede ir. No, no, muchacho, ten cuidado. No lo has hecho, ya tú estás diciendo que va de vaina. Por Twitter, Hansel Cuevas, el jevo, dice: macho, deberíamos dejar en el año viejo al sujeto, al lápiz. Se deben quedar, pero en Najayo o La Victoria para este año. Y todo dique artista que se porte de igual forma. Es verdad. Es verdad. Muy de acuerdo con el jevo ahí. Los artistas choeros. Sí, así mismo, sí. Irrespetuosos. Los que hacen show deberían quedarse en el año pasado. Que no respetan. En el año viejo. Es verdad, sí. Déjalo todo ahí atrás. En el año viejo. 809-587-9470. Vamos a ver si nos ponemos en esto para que la gente comparta con nosotros las cosas que deberían de quedarse en el año viejo, que no deberían de pasar para el otro año con nosotros. Así mismo, sí. 809-587-9470. La gente tuya no está llamando. Hey, mi gente de fuera, Europa, Francia, Costa Rica, Venezuela, Indy de Francia, que llame Nueva York conmigo. ¿Dónde está el Servo Mejía? ¿Dónde está el Yendi de Queen? Hey, ¿dónde está José? Ah, José Polanco debe estar llamando. Ah, no, ellos están perdidos por el cambio de horario. El cambio de hora todavía. Sí, no te ahora oyen. Ahora que ya están tirando, levantando. Ya sé, no te oyen ya. Susan Jiménez aquí en el país me está escuchando y ya está con nosotros, así mismo, sí. Yaina Sánchez, ¿qué más debería quedarse en el año viejo? La olla, como dice la 40, olla. Claro. La ollita. Tiene que, ojalá el 2015 sea un próspero. Ojalá, que nos saquemos un premio ahí comenzando, claro, el año. Que el año completo sea de prosperidad. No, sí, pase toda esta olla del 2014 para allá. Dios. Que te voy a decir una. Hello, buena. Buen día. Hello. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? ¿Quién habla y de dónde? Tú sabes, John Fermi. Anda, ya. Eso es todo show negativo. Que tú te quedes los cocos este año. Del Omega, de Omega, de ahí todos los shows negativos de Omega. Ay, ay. El Omega. Omega, Omega, todo show. Es verdad, todas esas cosas. Quédate ahí para que la posta te pregunte algo, porque yo tengo noción de una voz. Ackerte los cocos, pregúntale dónde está. Mi hermano, ¿dónde tú estás? Allá mismo. Un perro. Ay, ay, ya, ay. Cierra, ya dijiste lo que gracias, iba a decir. Gracias, hermano, desde Los Cocos. 809-587-9470 es nuestra vía de contacto en este Antidepre de la mañana. Estamos hablando en el día de hoy de las cosas que deberíamos dejar en el año viejo. Sí, o sea, las cosas que se deberían quedar en este 2014 y no pasar para el 2015. Que lo venga la gente a felicitar a uno, a desearle lo mismo. ¿Cómo que? Estamos en el 14. Ay, sí, que en este año, qué sé yo, que fue este año. Lo mismo. A la gente feliz de uno le dice lo mismo, todo el mismo. Pero, o sea, yo, Fermi, que no tú, importa, yo. Espérate. Qué malo. Espérate. No. Yo, Fermi, tú estás harto. Ya yo estoy harto de lo mismo. Y no pasa nada. Y volvemos nada a lo mismo. Y te desean lo mismo todos los años. Y el año que viene vuelve igualito. Lo mismo. Por si no se le cumplió ese año, se les cumple el próximo. Están como año. Los gobiernos que no, todavía mira, están deseando a Balaguer. Es verdad. Sí. Doña Fermín es un malagradecido. No es malagradecido. Mira, todos los años la misma vaina. Y tú uno promete, y que es okay, que para el año que viene, ¿cuánto? Y tú terminas el año y pasas rayo y es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Qué vaina, ¿eh? Lo mismo. Es como los gobiernos que todavía hay gente que dice que en el tiempo de Balaguer la cosa estaba mala. Ay, pero esto no se soporta. Ay, usted pegó el gobierno tan malo. Se iba a Balaguer, entonces lo estaban deseando. Es verdad. Sí. Cuando Balaguer no era así, la cosa, dicen. José de Patterson, el dice Germán, los amores viejos que se queden en el año viejo. Oh. Ey, José, ¿qué pasó ahí? ¿La cambiaste ya? Eso está bien ahí, de acuerdo, José de Patterson. Que los amores viejos se queden en el año viejo. Para que busque otra novia nueva. Que no pase para el 2015. Se parece al disco de Me Voy a Regalar en esta Navidad. Un cariño nueva. Que me sepa comprender, que me ame de verdad. Yo me lo merezco. ¿Tú lo sabes, Pita? Pita, muchacho. Que llame mi gente de fuera. Europa está conmigo, Nueva York, que se levante. Ya le está llegando la hora. Y usted, bolita. José Rodríguez, que está allá en Massachusetts, está llamando para acá. Mira, saludos a Henry Pan ahí. Hola, Henry Pan, Sandy Fabián, Edwin, todo de la ruta. ¿Sabe qué yo quiero que se quede en el año viejo? ¿Qué cosa? La cara ruda de Miguel Vargas. Ay, sí. Ojalá que hagan algo con su imagen. Sí. Que lo pueda como digerir uno más. No, siempre como que tú que le ves como esa cara cuadrada. Cirujano plástico. Nosotros. No, Yanna Sánchez, por Dios. ¿Qué fue? Los hombres nos hacen eso. Pero la cara. ¿Cómo que no? Claro que sí. Sí, se quitan papadas. Aquí, pero y claro. Botox se hace. ¿No? Y Botox. La línea de expresión se la quitan. Tú ves claro. a ti, cuando te varían maravilla ahí. En esa frente. Sí. Pero si a Miguel le hacen votos, lo coge para él. Muy buena, yo. Sí. Muy buena. Muy buena, te la comiste. Fue muy buena. Si le hacen votos. Lo coge para él, sí. Claro, pues si son votos. Bien. Sí, son votos. Pues entonces, a mí, ¿usted cree que me haría un fact proc bien ahí? Sí, te harían magia con esas líneas de expresión. Y esas rayas. Le hacen un botox también y la línea de expresión. ¿Y eso me lo quitan? Sí, eso. Nítido. Claro. ¿Tú te queda nítido? Cuesta mucho esa vaina. Cuesta mucho. No, tanto. Como 20. No. Tú menos. Sí, hombre. Menos. Una tonterita. Oh, eso es lo único que tiene que estar retocándote cada 6 meses. Claro. Ese bien. Sí. Pero es bien, yo. Ya yo veo que vos todos los cuartos ahí. No, pero te quedas irreconocible. No, pero queda muchachito. No, eso es cuando uno tiene mucho para botar cuarto. Pero queda como un muchachito. Sí, me quitan esta pata de pavo porque la mía no son de gallo. No son de gallina tuya. No, de pavo. Yo fui vivo curado. No, es que si aparece unos cuartos, usted ve que uno pueda mantener una cosa ahí. ¿Cómo eso de que unos cuartos? Ah, lo que voy a dejar, no, que sean muchos. Ya. Lo que voy a dejar, mire, se lo digo ahora, en el 2014. La barriga se queda atrás. Bueno, eso está difícil. Ya, bueno, yo lo dije a la chiquita, tú eres la culpable porque tú cocinas bueno. Si tú cocinaras malo, yo no estuviera en estas condiciones. No, pero si cocinara malo, ese matrimonio seguro no estuviera. Yo no, pero una vez. Yo recuerdo que cuando tú estabas soltero también era barrigón. Porque yo cocino bueno. Toda la comida aquí que llega. No, entonces toda la comida que ha llegado aquí o desayuno a la emisora, cocinan bueno porque de no, todos. No, porque ya eso es para sustituir una cosa con la otra. A Morán, que para este año quiero algo que me quite el apetito. Que te quite el apetito. Hay cosas para que le den apetito. Algo que me quite usted el apetito. Usted lo que tiene que mantener una dieta balanceada porque tiene que comer, porque entonces se va a tener anemia. Sí, y se va a enfermar. Entonces usted no puede dejar de comer, sino de comer cosas saludables que no contengan tanta grasa. Doctora, para que esa. ¿Verdad? No, es la verdad. También. Para que esa barriga disminuya. Dice el Jevo, mi querido hermano Hansel Cuevas. Para este año lo que deberíamos de dejar que Robertico deje de hacer películas tan malas. Dice él que ayer vio Vamos de Robo y tuvo razón, me robó el sueño la bendita película. Yo no la encontré tan mala. ¿Dónde la dieron? En el horario. ¿Y por qué usted no me avisó? Sí. Es verdad, sí. ¿A qué hora? Como la 1:00. ¿De la tarde? No, un chingma. De 2 a 4 por ahí. Ah, no sabía. Pero a mí me gustó. O sea, yo la vi en el cine y también la volví a ver ayer. Dice Hansel Cuevas también, Chedi García y el Boli que cambien la rutina de los segmentos que ya tienen harto a uno. Yo creo que no, ellos hacen un buen 1-2. Una cosa y lo están pegados ahí. Claro. Ahí y Chedi siempre tendencia, o sea, sí, la gente le gusta su cosa. La vieja Chedi. Así que Jevo, bájale un chiste. Mamá está piedra, mamá está roca, mamá está dura. Claro. Así que dice ella. Y esos pleitecitos entre el Boli y mamá son genios. Sí, quedan bien. Quedan y esta bien. Muchacha ahora, ¿cómo es la de aquí? Que está ahora metida ahí también con Roberto, ¿cómo se llama? Pues, ¿cuál? La que le vendió una vaina para rebajar ahora también. Que todo el mundo está vendiendo eso para rebajar. ¿La que está con Robertico? La que está la Martínez, Amara Martínez. Tamara. ¿Y dónde está Amara metida? Amara la Negra, sí. Sabe Dios. En las redes. Saludos a José García en Nueva York. José García, mi hermano, para José García, también para Danilo Tavares, que está con nosotros de vacaciones en el país. Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos en breve. No se mueva. Levántese. hacer. Ya llegó la hora del desayuno. Y aquí no hay nada que le vamos a hacer. Quija, quija, quija con él. Quija, quija, quija con él. Quija, quija, quija con él. Quija, quija. Esta noche, desde las 8, por esta KB94. El de la parranda, cangabe navideña. Pura tradición de la Navidad. El número uno, porque no hay Navidad sin el cangabe navideño. Te invita Orange. En Orange, el doble está por todos lados. Activa un plan prepago, postpago o internet y recibe el doble por 12 meses. El amor construye sueños que duran para toda la vida. Nosotros también. Para toda la vida convenimos ser uno para el otro. Siguen las grandes ofertas de Navidad en Osiris Comercial. Juego de sala en diferentes modelos desde 12.499. Juego de comedor de 6 sillas en todo tipo de madera desde 13.999. Gran variedad de electrodomésticos con estufa de 30 pulgadas en 11.499. Televisor LED de 32 pulgadas desde 13.999. Lavadora Dayu desde 5.999. Ve y aprovecha las grandes facilidades de financiamiento y el crédito personalizado en tan solo una hora. Osiris Comercial, Avenida Circunvalación número 450 con Ani Mari López acá en Santiago, con el teléfono 809-971-0338. Osiris Comercial. Despiértate con el antidepre. Despiértate con el antidepre. Oigan. ¡Wee! Se calentó la pelota, ahora sí se va a gozar. Quiero ver juegos de aquí y también darme el de allá. Por eso pauso Mayella, mi jipeta voy a buscar. Mayella te la da con un chinchín de inicial. El juego en San Francisco, no importa si estoy montado. Hay juego en la capital, no importa si estoy montado. El juego en San Pedro, no importa si estoy montado. El juego en Santiago, no importa si estoy montado. Lindo. Comprar en Automayella, un palo grande, grande, grande. El juego en La Romana, no importa si estoy montado. Automayella, el dealer de los dominicanos. Qué bueno este el antidepre de la mañana. Automotriz Cosme Peña, desde 1980, nuestro nombre es sinónimo de calidad. Automotriz Cosme Peña, desabolladura y pintura, mecánica automotriz, aire acondicionado, diagnóstico computarizado y electricidad general. Cuando se presenta el problema con tu vehículo, Automotriz Cosme Peña, con el menor tiempo para tu reparación y financiamiento disponible hasta 9 meses sin intereses. Automotriz Cosme Peña, el centro automotriz por excelencia. Visítanos en la calle 21, número 3, al lado de la zona franca de Gurabo. Teléfono 809-736-7331 y 809-736-7554, Santiago. Automotriz Cosme Peña. Domiradio.com te ofrece los servicios de transmisión de audio y video en tiempo real vía internet. Poseemos modernos servidores de última generación con líneas de fibra óptica, lo que nos garantiza una transmisión de audio y video de alta fidelidad en internet para su estación de radio o canal de televisión. Domiradio.com también te ofrece los servicios de diseños de páginas web, venta de hosting y dominio al mejor precio del mercado. No esperes más y forma parte de la red. 809-221-2368. Domiradio.com. Toda la radio y la televisión dominicana en un solo el antidepre de la mañana, original, pero con un montón de copias. Hola, de sinvergüenzas abusativos. Y como las copias son, quédate con los pioneros de la alegría en la mañana. El antidepre. ¡Asombroso! ¡Yo se los dije! Así mismo, sí. Esperando, pero cuando se refiere al 31, no es solamente a la fecha, sino esperando las 12 de la noche para el día de año nuevo, ¿verdad? Para despedir, o sea, el 31. Día de año viejo para año nuevo. Sí. Exactamente. Y los que están en Europa, como el chino, el Reino Unido, allá, el perrón. Está en Inglaterra, ese es otro, un día antes o un día después que cumplen. No, es el mismo día, solamente que lo celebran primero que nosotros. Porque el día llega primero allá. Exactamente. Oh, sí. Exactamente. Sí. Al igual que China, que lo celebra antes que nosotros. Sí. Es decir, toda Europa es 12 horas, 6 horas antes, son 6 horas. Bueno, dependiendo. De Suiza. Exactamente, dependiendo cuánto sean las horas que nos llevan. Sí. ¿Me entiendes? Entonces lo felicitan primero ellos a uno y después uno lo... Exacto. En España ya cuando son las 6 de la tarde aquí, ya entonces están entrando en el año nuevo. Ahora en Suiza son las 12 del día. Las 12 del día, pues son 4 horas de diferencia. No, son 6. Si son 6, entonces son cerca de las 2 de la tarde. Sí, que ya comieron, se jartaron por allá, sí. Exacto, las 2 y algo. La doy comieron, algo. No la otra expresión que se oye muy bien. ¿Cómo que comieron y se jartaron? Este frío de fina, se llenaron. El que come para jartarse, para llenarse. John Fermi, dígale. Déjame contarte que se armó un lío ahí en la discoteca Level de acá de Santiago. Dije que la fiesta de Arcángel que había el día 26 terminó como la fiesta de los monos. A rabazo limpio. ¿Tú no te enteraste de eso? No, yo no estaba. Mira, hay un videito ahí de lo que se vivió en ese momento. Chequea. Ahí está, mira un sudo, mira. Lucha libre por televisión. Pero ese es un camarero que está tirando trompones, ¿no? No, es un camarero. Ah. Oigan. Lo que siempre digo es que la fiesta de los artistas urbanos incita a eso. Oye las botellas, John Fermi. Ay, santísimo, Dios mío. Eso fue en Level Club de acá de Santiago el pasado día 26. Desperdicio de ron. De Roma, desperdicio ahí. Gracias al Señor que quizás no pasó a mayores. Pero lo que sí se dice es que hubo un pleito... de esos buenos. De apaga ya, y vámonos. Sabes, de apaga y vámonos. Y más peligroso, tú sabes que eso es en la última planta allá arriba. Sí. Eso en el parqueo de allá arriba. Eso es arriba en el. Yo hubiese estado ahí en varillo no, temprano. Ellos, no, fue a las afueras de la discoteca. Ellos me hicieron un techo y todo fue. Exacto, o sea, en el parqueo, exacto. Ellos montan un techo y lo convierten eso como si fuese en una extensión de la discoteca. Una y ahí presentan, exacto, y ahí presentan artista. La concha acústica. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. La concha acústica. Tiene más de 40 años. La concha acústica del Hotel Sheraton. Hello, buena. Buena. ¿Quién habla? Hello, buen día, macho. Hola, ¿qué tal? Habla? ¿Quién habla y de buen dónde? Día, Yanna. Se va el año, José. Y la vena no llega. José, no me digas que tú estabas ahí en la discoteca. Sí, estaba ahí. No. El zurdo que está tirando trompones. No, macho, sabes que yo estoy complicado para salir de noche con la beba. Ah, ok. Ah, verdad. De noche con la beba, con la bebida. No, de noche con la bebida. Con la niña. Macho, ¿y no estarían ellos peinados hacia atrás? Ey, cuidado, ten cuidado. Tú eres un calumniador. Dime. Un pato hay que buscarte a ti, porque estamos haciendo un comentario muy sano y ve con lo que tú saltas, ¿tú me entiendes? Comentario. Dime, John Fermi, ¿tú vas a priorizar en Santo ahora? No hablo contigo, hable con Jan, por favor, yo no hablo con no, Pedro. Gracias a Dios que tú no estabas ahí, porque tuve a ti más rano que te habían dado a ti más. Bueno. Oye, pero es que eso ya, ¿cómo se está volviendo una tradición en la fiesta de aquí? Bueno. Porque tuviste en la de Anthony Santos, pero esa fue afuera, pero en este caso fue dentro de la fiesta. ¿Dónde tú lo dejas? ¿Cuál? Está en 4 para la línea. Ah, sí, ya también. Ya eso lo dijimos, eso es periódico de ayer. Es verdad, yo no sé qué es lo que le están echando al alcohol de hoy en día, pero el alcohol de hoy en día como que enchincha pelear. O la gente no sabe tomar, no sabe moderarse. Pero la ropa claro, de las mujeres. Claro, porque un ejemplo, tú te das tu traguito, José, o usted, don Germán, y ustedes no andan haciendo rebus, ah, porque no, porque no saben rebus. Tomar moderadamente. No, el que bebe así como esa gente, o como John Fermi, como los bambones. Ah, sí, ¿tiene sí. A eso? Uh-huh. Tú sabes. Pena y vergüenza eso. Cierra, que están llamando de Europa. ¿Sí? No. Ahora, José. Dímelo. Yo respeto a todo el mundo. Sí. Pero yo creo que hay que analizarlo psicológicamente al que dice que va para una fiesta de Arcángel. O dice. Digo yo, hay que analizarlo psicológicamente. Para que tú veas la vuelta de la vida, macho. Sí. La fiesta más segura ahora son la de Omega. ¿Por qué? Te mandan 25 policías para la fiesta de... ¿Estás seguro, John Fermi? Es verdad, John Fermi. Sí, okay. Es bueno, verdad. Previniendo. 5 policías, ¿cómo se hacemos un menudo? Es cierto. Para que tú veas la vuelta que dio la vida. La vida. Algo con lógica dijiste. Ya. Gracias, hermano. Gracias, José. Tú la estás llamando. Gracias, buen día para ti. Por Gustavo cierto, Núñez. Saludo a Pepino y a Zimmer en Suiza, que están en sintonía. Si el Pepino hubiera ido a esa fiesta, lo pican picadito. Adelante. De parte de Pepino. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están ustedes? Excelente. Bien, fue bien el fin de semana. Bien, bueno, a mí me fue bien porque yo no estuve en la fiesta de Level, ¿verdad? En la fiesta de Arcángel, que se armó un lío ahí. Bueno, si tú querías hacer kickboxing o algo de eso, tú... es bueno para quemar unas cuantas calorías, ¿tú sabes? Yo invito a todo el que esté escuchando, si quiere ver el video, que vaya a nuestra página, eltapondelas5.com o germandominici.com. Ahí podrán ver el videito. Ya lo posteamos. Máscara contra cabellera, una cosa de loco. Sí, una pregunta, Germán, pero es el mismo negocio, ¿no era que tiene problemas con un asunto de telecomunicaciones? No. Y una etapa. Sí, ahí mismo. O sea que, cuidado, si cerrar lo que quieren el negocio. Pues bueno, pues ya van dos este mes. Sí, porque ya van dos y eso no lo aguanta nadie, dos casos juntos. Ya van dos. Ese parece un camarero, espérate, mírale la que corbatica. Que no es camarero. ¿La camisa blanca? No tiene corbatica. Ah, nada. Ah, está bien. Es una fiera, le dio a todo el mundo, le dio como a tres gente a la vez. Tío. Si tú lo que quieres decir es que tú lo conoces, dilo ya, no lo metas como No, es que tiene una pinta de camarero, pantalón negro, camisa blanca. Chequeé el video, llamo para atrás ahora. No hay problema. Quedalo, sí, ya cierra ya. Sí, ya Veneno hubiese hecho cuarto con ese muchacho, okay. De verdad que sí. Si lo hubiera contratado en su momento. Buen día. Dígale. Buen día. Adelante. ¿Quién habla y de dónde? Buen día, Yaelo. Hola, Nata. Cambió la voz. Nata, tú también diste trompadas ahí. Ese estaba ahí. No, yo estaba al otro lado. ¿En dónde? En el lado del frente, del VIP de frente. Ah, pero tú fuiste. Estaba ahí, sí. Yo por coincidencia del lado físico. Cuéntame entonces, ¿qué se decía en ese momento o qué fue lo que sucedió? Supuestamente, después de la bebida que tomó un muchacho. Uh-huh. Era un momento de descanso de este muchacho de carne. Ajá. Como que el de la camisa tuvo inconveniente con la pareja de una muchacha. Uh-huh. Se entró en una discusión y se fue en el bollo. Yeah. Pero el problema estuvo fue con la seguridad, que no se metió nunca. Lo dejaron pelear. Sí, porque fue en el centro. Sí, es verdad. Estaban los VIP de los lados, las mesas principales de adelante y todo en el medio, que era como la general. Ya. Yeah. Y entonces. Se armó el rebú, no lo desapartaron y las cosas siguió a mayores. Sí, porque tú sabes que normalmente este tipo de fiestas con muchas mujeres. Sí. Las mujeres más de corre-corro. Muchos pendejos, tumbar la mesa. Oye, qué palabra de este, de que pendejo. O sea, que las botellas que se oyen rompiéndose es porque se cayeron de la mesa, no porque la tiraron. Sí. No fue la tiraron. Ok. Se cayeron la mesa, muchos se aprovecharon y se fueron sin pagar. Qué maravilla. Oye, ¿eh? Amigo. Y la fiesta, la fiesta estaba por mitad. Sí. Ay, mamá. Y al final, quienes están en pleito. Fueron los mismos que estaban peleando. Yo no lo puedo creer. Sí, hombre, que explícate, ¿sabes? Que ¿cómo es? Como que se cansaron de pelear. Ellos mismos, no más de esta vaina. Espérense. Ya yo estoy alto que ya, me den. Porque yo recuerdo que había un seguridad así que nosotros. Y una muchacha le dijo, pero... Pero métete a desapretar. ¿Y qué dijo? Tú eres loco. Fuiste tú que lo mandaste. ¿El seguridad qué dijo? Pero tú eres loco. Porque aparentemente son estos muchachos que buscan solamente para revisar ya. Y que vean el orden. Ok. Y aprovechan para ver la fiesta. ¿Cuánto te economizaste anoche cuando te mandaste? No. ¿Cuánto te economizaste? Si tú supieras que una vez llegan los camareros, cobrando. Claro. Vamos. Sí, pero fueron muchos los que estaban en el centro, en la era general, que se mandaron. Ok, una pregunta. Entonces, ¿desbarataron la fiesta ahí mismo? de baratar la fiesta. Sí, porque todo el mundo comenzó a irse, principalmente las mujeres. Y si no hay mujeres, ¿qué va a hacer uno? Ya. Yeah. Anda pa'l caray. Pero algo que ustedes dicen, no es la extensión de la discoteca. La discoteca está abajo. Sí, sí, ellos utilizan el parqueo arriba. Arriba. Exacto. Que casualmente de mañana hay una también allá. Ajá. Sí. ¿Con quién? Con Frank Reyes. Ay, mi. Ah, no, con ese no se pelea. No hay problema. No, ahí no, tú sabes que no, ahí el público más distinguido. Sí, sí. Aunque es bachatero, pero es. Digo, de mejor nivel. Hago la corrección. No es el público, sino hasta el tipo de música. Es que la música de estos muchachos urbanos, aunque no estaba en tarima cuando se armó el lío, esa música y ese ambiente incita al fronteo, siempre lo he dicho. No, no realmente la música. Que no, que por eso es que se pelea tanto en las fiestas de Omega y del sujeto y de toda esa gente así. Pero lo que te voy a decir, macho, lo que pasa es que hay mucha gente voltea que van a la fiesta, poco poder adquisitivo, consiguen unos pocos chelitos y van a beber bebida cara, esa bebida cara que le da la cabeza rápido, con un poco bomba en el estómago, hey. Y de cualquier cosita en su rebú. Ya cierra, Nata, hablaste demasiado, están otros llamando, la oportunidad, dame el favor. Podemos seguir escuchando. Gracias, gracias, Nata. Demasiado habló este, entonces. No, era importante. Se va sin pagar. Era importante porque él es testigo ocular. Saludos, buenos días, muchachos. Hola, es un analista este. Analista pleitístico. Sí. Macho, tú sabes que tengo unos amigos que estaban en la fiesta, que por cierto... Que vayan a cobrarles, se bebieron un 18. ¡Ay, mamá! ¡Más bueno que aquí! Dice Eli que estaba en el fondito. Cuando se armó el pleito, yo vi a Dios. Sí, pero déjame decirte una cosa. No creas tú que ese dinero se pierde, porque generalmente las bebidas se pagan automáticamente, te la traen. Uh-huh. Y no. Las cuentas que se dejan abiertas son de la gente que los meseros conocen. No, macho, déjame decirte algo. Dependiendo del tipo de bebida, muchas veces ahora tú estás pidiendo cervecita y cosas así, a ver, tú eres un pelagato, o sea, eso es así, tú entiendes. Pero por ejemplo, hay gente que piden bebida que muchas veces, dependiendo del tipo de bebida que tú pidas, ellos dicen, espérate, este tipo, sí, pero generalmente si te conocen, Dionisio, claro, tú sabes que esos meseros muchas veces, aunque te conozcan y saben que tú te fuiste sin pagar, pues no te van y te cobran a tu negocio, van cuando, y te cobran. Cuando viene a ver con un par de pesos tú resuelves ya, y dejaste esa vaina, si ¿sí? ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, como decía, hay los seguridad, según me estaban contando, los seguridad se quedaron, cuando se armó el pleito se quedaron porque manches en la azotea de allá arriba. O sea, hay un techo armado en la azotea de allá arriba. Sí. Que lo agarran ahí, entonces, y que la seguridad nada más decían, el que se mete aquí le dan conmigo. Bueno. Entonces, vaya. Un seguridad, oye, mi bien, un seguridad con un palo y una vainita de esta que dan con gente en la mano. No. Ese lío no sale, ese pleito no sale. Oye, unos tigres que están anestesiados, tú le das corrientazo y te dan alto voltaje para atrás. Con medio litro en el buche ya. Ahora yo quiero que tú me expliques por qué es que la fiesta de los artistas urbanos, como que son tan propensa a que se arme un lío. Yo no entiendo. No, macho, que tú sabes que eso viene con la candela, o sea, eso viene con la arepa puesta en el medio. También depende del artista urbano, porque hay algunos... Depende cuál es el tipo. Por ejemplo, Don Miguelo nunca he visto que se arme una arepa. ¡Oye, esta vaina! Pero ahora mismo tiene un rebú que se pide una tarima por una vaina jodida, ¿eh? Ah, bueno, sí, lo que pasó de aquí. Pero ese es el primero. En los pleitos lo arma Don Miguelo. Don Miguelo es quien arma los pleitos. Peleó con Papo Molina. Pero eso siempre se da con cualquier artista. No, con los artistas urbanos es más propenso eso. Sí, sí, sí. Ellos son más proclives a que se arme un lío. Es la realidad. Pero eso es así. Gracias, hermano. Cierra, Ingo, ya, por favor. Gracias. Y que al otro día andaban los tacos ahí en esa discoteca que no tenía madre. Las mujeres son los culpables de esos pleitos los también. Los zapatos. Oiga, ahí abandonados. Las mujeres son las culpables de todos esos pleitos. Oh, ¿cómo que las mujeres? Por los vestiditos que se ponen. De verdad, esos vestiditos. Esa vaina, Y ese hombre borracho con esa medusa, ¿cómo se dice? ¿Esa qué? Medusa, la vaina. ¿Cómo es? Cuando uno está. viendo mujeres así como es nebulosa, ¿será? Vaina de esa. No, ¿qué será? Que uno ve y se pone eufórico. Vaina, no es una discoteca. Eso es euforia. Ah. La discoteca es euforia. Si sí, esos vestiditos, apostos vestiditos, sí. Y esa mujer caminándole para allí para acá, como florecita, así, uy, uy. Eso es la culpable de la mujer. No, pues. Bueno, porque usted... la verdad que las mujeres hoy en día se ven fenomenales. Bueno, pero las por modas eso, de hoy, debe la moda respetar. De hoy. Está bien, yo, pero yo lo estoy diciendo pero con respeto. Pero a John Fermin, que es un dañado. Yo lo estoy diciendo con respeto. Y yo también. Y lo hago como un reconocimiento a la mujer dominicana, que es una mujer bella y preciosa. Así mismo. Y que se adapta. Uno va a una fiesta con todo el respeto que me merecen las mujeres, porque sí. Usted sabe que es un hombre casado. Sí, bueno, pero yo lo estoy diciendo con respeto. Sí, claro. Peligroso. Pero de verdad que es realmente hermoso ver a la mujer dominicana, lo bien que se arregla, lo bonito que viste, lo bien que huelen. Sí. Y entonces, lamentablemente, el hombre dominicano no tiene tanta delicadeza. Sí, ni sabe manejarse en cierto aspecto. Muchachita. Está muchachita, tú andas con una muchachita anda bonita. Anda con su pareja. Entonces anda con su pareja, viene un fresco, le da un piropo maldado o la tenacea. ¿Qué tú estás bebiendo? Claro. ¿Qué tú estás bebiendo? Entonces viene el lío porque tú tienes que sacar de abajo. Y mandar, cuando viene alguien que le manda un regalo para allá. O le mandan de que una bebida de fresco. No, o una servilleta para que le apunten el número. No, es una frescura. Porque te debes respetar si esa manda acompañada, se supone que ese es su, aunque no sea nada. ¿Te ha sucedido, Yagna? Claro. ¿Y le ha mandado el número? No, claro que no. Y yo mayormente salgo con mujeres, o sea, salimos mujeres. ¿Y si sabes, otra cosa? ¿Y si andan todas ustedes juntas, mujeres, otra y te mandan la servilletica, le mandas el número? No, tampoco. Sí, el tipo o sea, tiene que ella claro pedirte. No, ni que me lo pida, es que yo no ando dando mi número cuando salgo. Pero tú no sabes si te interesa el hombre. No me interesa. Oye, escúcheme. Si el tigre le gusta, le manda una libreta. A otra cosa que está es que malinterpretan mucho. No, John Fermin, claro que no. Acuérdate todo, acuérdate todo. Le manda el correo, el teléfono fijo, no. La dirección IP. Hay hombres que tienen, se tiende a creer que ya. Cada vez que las mujeres salen solas en búsqueda de hombres. Eso es verdad. Eso es mentira. Es verdad. O sea, que es verdad que lo piensa. Que lo piensa. Pero sí. Porque yo salgo con mujeres. Sí. Eso no quiere decir que yo ando buscando hombres. Porque son amistades. Yo no tengo pareja, que tengo que andar en mujeres. Claro, pero. Entonces siempre tienden a pensar que se andan. Pero tú no puedes negar que un alto porcentaje de las mujeres que se sientan solas andan realmente en eso. Sí, pero no todas. Claro, pero por eso digo que un alto porcentaje. Cuatro mujeres con cuatro pequeñas, imagínese. No, pero eso no es de ahora. Eso se acostumbraba. Aquí había negocios famosos, John Fermin, y todavía los hay. Que las muchachonas van, entonces se sientan para que para eso, para pescar. Bueno, pues usted lo que tiene que hacer es la que se respeta, lo pone en su puesto. Así que, es que si te puedo llevar, amigo, yo vine en taxi, me voy en taxi, ¿qué me va a llevar? Le estoy diciendo que me vaya a llevar. Una muchachita, un cuerpecito bonito, hace unos años, un cuerpecito bonito, yo le recomendé eso que usted dijo. Sí. Camina por esos sitios que ahí tiene cuatro muchachos. Cuatro trofeos tiene ahí. Qué buena recomendación le hiciste, ¿eh? No, si se había llevado de la mía. Ya. De la recomendación mía, le va bien. Ah, ok. Yo camina por esos sitios, lo que usted dice, cómprate para que pesque un buen hombre. Un hombre, cómprate una pequeña, que tú da hombre con carro, con jipete. Ahí anda un motor 70 tiene. Con cuatro muchachos. El que ella consiguió tiene un motor 70 y trabaja en la zona. No anduvo por los sitios que debió andar. Se quedó por ahí, por la olla del ciruelito, de Gurabito. Tú ves, Yagna. Ya. Eso es lo que él te dice. Ese es la eso. Y un cuerpecito, una vaina, una cosa, es lo bueno. Son muchachas para casarla con un arrocero. Que no, que son muchachas que. Sí. Y tú no tienes con que. Con un afendado. Tú no tienes que hablar nada. Tú te pones tu ropita y compras una pequeña, que te van a sobrar la pequeña. Ya. Allá todo eso. Es una nada más. Una. John Fermin siempre dando buenos consejos. Pero que es verdad, es verdad. Ahora, ella no se atreve ni a hablarme. La porque vergüenza no la con ve. La vista me lo dice todo. La vergüenza no con la dos ve. Muchachitos agarrados de mano y dos aquí así. Ay, no. Eso es la mitad. No, la mujer eso buena lo que, tiene que, eso tiene lo que estar que bien. Pena. La fea que la mantenga su papá, la sí, mujer eso. Fea, así lo dice. Eso siempre lo dice. La mujer fea. Que la mantenga su papá. Y el hombre tacaño. Que lo mantenga su mamá. Vamos a la pausa, venimos en breve. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. El antidepre de la mañana está hecho para gozar. Esta tarde a las 5 por esta KB94, el fenómeno radial de las tardes, el tapón de las 5. La líder de la radio son. Tapón de las 5, hay que vacilar. No te lo pierdas, es el número 1 de las tardes, el tapón

vallenato y la cumbia, el guaguancó y el bolero, el rock and roll y la salsa y el sabor merenguero. Si tú estabas en esto. Hijo de Cuco Valor el Brujo. Así mismo es. Así mismo, sí. Saludos para una querida amiga llamada Iris González. Ella está en España, siempre nos escucha. Ay, sí. Y yo siempre estoy cruzado con ella porque me escribe unos mensajitos y a veces no los veo. Para que yo sepa que ella está en sintonía. Ahora sí está en sintonía y yo lo leí. ¿En la madre patria es en España? En la madre patria, Iris González. Oye, hostia. Así que saludos para Iris, que está sintonizándonos en España. Mira qué morenota. Oye, pero eso es una hembra, Dios mío. Oye, los españoles, ¿gusta esta mujer? Qué morenota en España. Una de dos plantas, una morena de dos plantas, Dios mío, ¿eh? Que Dios la bendiga. A su dueño, a su esposo, que no tenga rencor. No, su dueño no, a su pareja. Su dueño. Porque no son dueños. No, pero se dice el dueño. No, él es el dueño de su amor, de su cariño. No, su pareja, no. Por eso es que pasan tantas cosas. Dueños no somos de las mujeres. No, pero no lo digo de una manera adquisitiva, peyorativa, ni rotativa, sino solamente que es su dueño. ¿Quién es el dueño de mi amor? Tú, le dice uno a la mujer. Ok. Bueno, pues saludos para Iris. Con motivo de Iris. Para Iris González, como dice John Fermín, para su pareja, ¿verdad? Su pareja. Si la tiene, porque no lo sé. Su pareja, dueño de su amor. Bueno, su pareja. Que es dueño de su amor. Así, ya, si tú tienes una pareja, no es dueño de tu amor. Claro. Véalo ahí, de la Se supone que si mi pareja tiene que ser dueño de mi amor. Yo me acuerdo de una novela que dieron en los 80 que también. Soy el ladrón de tu amor. Sí. Tu mal recuerdo. ¿Te acuerdas? Comenzaba aquella noche. Un vagabundo. Muy buena, me encanta esa. Esta balada. Tú sabes que yo no veía novela, pero por casualidad vi el primer capítulo de esa novela. Y aunque no vi la novela completa, solamente vi ese primer capítulo. Siempre me marcó ese primer capítulo de esa novela. Y el tema. Se llamaba Leonela. Leonela, sí. El tema es buenísimo. Entonces, yo era un mozalbete. Sí. Y en esa. De los grandes, de los chiquitos. No, yo era mozalbete. Y entonces, en esa primera escena. En el primer capítulo, perdón, había una escena de una violación. Sí. Que era que el protagonista, el tipo violaba a la protagonista. Yo creo que era Guillermo Sávila, creo yo. No recuerdo. No, era un viejo venezolano moreno que hacía muchas novelas. Pero te escucho, ese apellido es nuevo. Sávila. Guillermo Sávila, no creo que estaba. era el otro, que creo que incluso murió hace unos años. Un moreno venezolano. Moreno claro. Moreno claro, no, eso no existe. Prieto y blanco es que existe. Pero por favor, por favor. No, moreno claro. Entonces, yo no vi la novela, pero ese capítulo me marcó porque. La canción me gusta a mí. Míralo ahí. Este es el muchachón. ¿Cómo se llama? Ah, sí. ¿Qué? Sí, sí. Yo vi varias novelas de él. Ese. Sí, él como. Apellido Mata. No, Mata no. No, estuvo enfermo hace un tiempecito. ¿Enfermo? Sí, creo que murió. Que estuvo enfermo. ¿Yo entendí Facebook? No. Sí, es Oliver, un nombre así es que estuvo tiene. Carlos Olivier. Ay, Oliver. Oye, tú eres un verdugo. Bueno, un verdugo. Dale, tiene más de 50 años, de 60. Tiene más de 50. Y novelero yo, que me di todas esas novelas. Bueno, sí. Pues entonces esa telenovela, ese capítulo me marcó. Yo dije, oh, pero ¿y qué es esto? Yo no había visto ese tipo de conducta. Sí. Y la violación fue muy. Las escenas fueron muy fuertes. Yo era un niño. Sí, no, a mí me gustó. Yo era enfermo en esa novela que salía Chiquinquirá Delgado. ¿En esa? En la de Chiquinquirá. Pero ella es joven. Pero yo veía novela de ella, güey. Bueno. Ah, yo pensaba que era que salía en esa. No, en esa no. En ella. Yo vi una de un estudio, una hembra. Ya. Muy bien. Una hembra. Usted, señoras y señores. Les traigo en este momento. Máximo. ¿Serio? A un excelente exponente de la comunicación. Danilo Tavares está escuchando. Este hombre ha paseado su talento por el mundo entero. Sí mismo. Ha sido el buque insignia de la locución santiaguera. Cierto, cierto, así mismo, sí. Ajá. Buque y aquí no hay mar. Dígalo, que es más fuerte la vaina. Maestro de jóvenes mozalbetes que empezaban en la comunicación. ¿Cierto? ¿Cómo no recordar aquellos momentos cuando él reunía en un aula para darle clases de locución a Ramón de Luna? Sí. A la maquinaria. A Enrique Fernández. A nuestro hermano arriba el merengue, Gaspar Rodríguez. Sí, todo hermano ello mío. Ahí sentadito. Y el Cipri llegaba con su cosillo. Y llegaba el Cipri, siendo un niñito. Y él estaba ahí dándole clase a todos ahí, esos jureles. Sí, sí. Y el director, ¿usted sabe quién era? ¿Quién? Usted. Señoras y señores, ya. Sin más preámbulos. Sí mismo, sí. Le traigo al más grande jumento de la República Dominicana. Dígalo más duro, dígalo más duro. Con único. Ustedes. John Fermín y su gran especial. Atención Europa, Francia, Costa Rica, República Dominicana, Europa, Jima arriba, Jima abajo, los ranchos de Babosico. Me ha cambiado la voz definitivamente, Apoto. Y aquí en la República Dominicana hay artistas que no se han reconocido. Hay artistas merengueros que son merengueros y la gente no sabe que son merengueros. Porque no se le ha dado la difusión, no se le ha dado el valor que tienen en la música continental, música nacional. Música universal. República Dominicana, este artista lleva su música en la sangre, su música en las venas, herencia de su padre, también herencia de su hermano. En el gran especial, Christopher Baloy, en el gran especial, dedicado para Danilo Tavares, que está escuchando. ¿Qué es esto? Christopher Baloy en el gran especial. No, así no. República Dominicana, atención a Douglas Conier, Gustavo Núñez, Mercedes Wilson. No, oye, de verdad. El chino Reino Unido, él y la diva. Un merengue que no se ha reconocido en la República Dominicana. Su padre, Cuco Baloy, le da la fuerza a este muchacho, le da la herencia musical. Llévela. Saludos para usted, de parte de John Fermín, el decano de la prepla. Danilo. Óigalo ahí. En un tren yo me monté cuando estaba en Nueva York. Uy. Ay, Dios. Y de pronto una señora a mi lado se sentó. De los Baloy, Apóstol. Cuál grande fue mi sorpresa, yo sentí que me abrazó. ¿Qué Baloy, qué Baloy? Se me prendió. Yo sentí un no sé qué en la cabeza a los pies. No, yo lo tuyo igualito al papá. Y fue en ese mismo instante que yo también la abracé. delicadeza. Mucha delicadeza. Y lo bajaron a cantar. Y como una melodía, escuché una dulce voz. I love you, my love. I love you, my love. Viviana. Wow, qué valor. Qué valor. Adelante, buen día. Buen día otra vez. ¿Quién habla y de dónde? Eso no lo pagó nadie. No, sí, Joel mandó un dinero y Viviana mandó un dinero y Andrés lo catorial, todo el mundo. Yo no mandado. Por nada, porque Joel no ha desaparecido. No ha desaparecido, está en un lugar específico, para que nunca lo deje eso. Pero macho. Qué palo, ¿eh? No diga nada. Hay veces que algunas cosas no se heredan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? Ese nombre de Dolor, cague el color. Mira, Freco Viejo, ese es Christopher Baloy. En el gran especial. Mismo. No es hijo de Coco Baloy. Sí. Heredó solamente el color y la cara. Más que nada. ¡Sácate, perro! ¡Sácalo! ¡Buen perro! ¡Bye bye! Allá, República Dominicana. Saltando una verga. No. Ese canta lo que sea, bueno. Y así, ay, ay, ay. ¡Qué fresco! Algo nuevo. Descubrir. Mira, ella se requinto, ¿eh? Dice Iri González que no tiene dueño. Iri. Sí. Ay, y Oscar Vázquez dice que eso está mal. Que la sombra. Yo no sé. Chico Leo conmigo. Porque la ventana es más grande. Si no Inglaterra conmigo. Chino. En nuestro cielo. No va a volver a casa si no estás. Lo sabes, mi amor. A Danilo y a Juana le gustó Christopher Baloy. José Morán. Una pregunta. Le gustó. A usted que todo lo ha analizado. Sí mismo. John Fermi. ¿Por qué en esa canción Roberto Carlos escribió el gato que está triste y azul? ¿Cuándo un gato se pone azul? Cuando está amargado. Ah. Porque la tesitura de el gato que está triste y azul. Sí, pero está fuerte eso de que el gato se puso azul. Cuando el gato está y triste. Y no hay gatos azules. No, pero hay gatos. Sí, hay gatos, sí, azulosos. Azules. Ay, ¿cómo es grisoso que pasan azul? ¿Usted no lo ha visto? Yana, tú que has tenido muchos gatos. Yo nunca he tenido gatos. Tú sí has tenido muchos gatos. Gracias, tú sí. Yo tenía hasta gato bolo. No, eso no es verdad. Mira, yo tenía un gato, va a ser una anécdota chiquitica. Sí. Que allá en mi casa le decían, él iba a la pluma. Mire, mire la foto. La pluma, la llave del agua. Y hacía así. Para que usted le abriera la pluma y él se bebiera agua. Y después le decía, para que usted la cerrara. Yo lo tenía un gato y no era azul. Así mismo, sí. Saludos para Oscar Vázquez, el querido hermano Oscar Vázquez. Saludos para él. También dice que está montando bicicleta en Moca nuestro hermano José Morán. Y va para San Francisco. Va para San Francisco de Macorís. Saludos, hermano. Se va montado en bicicleta. Joseph Morán. De tal palo está Letilla, el hijo de Cuco Baloy en el gran especial. Bueno, yo creo que Letilla se dobló. Letilla se rompió. Ahora soy yo que no está para ti. Hola, buenos días. Joel Medina, José Medina. ¿Quién habla y de dónde? Sillón. Oye, que dice Yendi de Queen que ni él te va a apoyar. No, el Yendi debe estar llamando para acá a loco con ese Christopher. Bye, bye. Bueno, ni el nombre. Oye, dijo, que bye, Ni el nombre. Bueno, déjame otra ahí. ¿Qué más le ponemos? Póngale, el éxito de él. ¿Cuál? El éxito, el grande. Le dice aquí, dile a Germán que está azul porque estaba está abajo la luz de la madrugada. O está bajo la luz de la madrugada. Hoy coge ahí. Christopher Baloy. ¡Ey, la diva! ¿Y qué es esto? Yo ¿Ese es el éxito de él? Uno de ellos. Un gran éxito. Norty Garrido. Pues ahí, Norty. Para que tú veas que cada quien tiene sus 15 minutos de gloria. ¡Ay, Rino! ¡Loy Paulino! Miguel Tito Swing. Óyalo ahí. ¿Usted sabe qué es eso? No es Ramón Orlando, ¿no? ¿De quién? Franklin del Brooklyn. Y solo dice, ¿qué? Se ha notado mi palo, Que la gente creía, Ponto, que solamente era Ramón Orlando que tenía talento. Y mira. No me mires. Bueno. Adelante, buen día. Qué palo, Monchi Fruta disfrutándolo. Uy. 809-587-9470. Comunicación con el gran especial. Qué palo, Dios mío. Ah, pero mira la foto que nos acaba de mandar el hermano Morán. Joseph Morán. Ay, sí. A poner una audiencia. Sí, hay uno que es ciclística. Un caretenis. Ciclística. Hay uno que es un caretenis porque yo no le veo la cara. Lo que veo es el tenis. Karen y TV. Bueno, sí. Qué palo, Ese es un caretenis. El de la izquierda es un caretenis. Así mismo. Saludos para Morán. Qué palo. Hola, buenos días. El especial de John Fermín. Me lo diga. Hello. Buenos días, para apoyar el especial. ¿Quién habla y de dónde primero? Hágame el favor. Hello. Willy de West Palm Beach. Ay, oye, hola, Willy, querido paso, hermano. Otro apoyador de John Fermín. Al paso, Willy, ¿dónde estás? En West Palm Beach. West Palm Beach. Que no es Villa Bisonó, Navarrete. Ese es su hermano, John. Hermano mío. Willy, ¿te gustó? Oh, pero claro que sí. Oye, un dato, macho. Ay, no tengo exactamente la respuesta, pero te la voy a conseguir con mi hermana. El mes pasado estuve en un concierto de Roberto Carlos y él explicó por qué él puso el triste azul. Ajá, ¿cuál es la explicación? No lo tengo conmigo ahora, porque estaba muy emocionado viéndolo a él cantando, pero mi hermana, ese es su artista favorito, y ella sí sabe yo la voy a buscar y te prometo que te voy a llamar. Investígamelo, por favor. Que estamos curiosos con ese gato.